Yo no vine a ti, viniste tú. Yo no te esperaba y te besé. Se supone que debo callar. Se supone que debo seguir. Se supone que no debo protestar. Se supone que eres un regalo que se me rompió enseguida y ahora nada lo de siempre. Se supone que eres el sombrero de una fiesta de esos de cartón para la ocasión. En el hombro una vez, si supieras lo breve que entraba esa luz en una casa que se llamaba la noche, en una casa en la que no había más puerta que la de la razón de aquel niño sin fe. Se supone y nada más. Yo también quisiera suponer que la cobardía no existió, que es un viejo cuento de dormir. Pero quedo yo en medio de mí. Contigo se acabe el amor. Ojalá hayas matado mi última hambre. Qué ridícula cama implacable conmigo. Y yo de perro fiel lo transformo en canción. No te culpes, la culpa es un juego de azar. Nadie sabe lo más. Puede ser riendo, ni lo cruel que pudiera salir un regalo. No te asustes del día que va a terminar. No te asusten los puentes que caigan al mar. No te asustes de mi carcajada final.